Buenas tardes, Radio Mestiza. Bienvenidas, compañeros y compañeras, al aire de la Argentina y al aire de Farco. Sean bienvenidos y precioso día eligieron para inaugurar transmisiones en este 24 de marzo, que como podrán escuchar al fondo, en estos momentos estamos caminando con los compañeros de la Mesa Nacional de Farco hacia la plaza. En este año, en este momento, un abrazo solidario, un volver a anclar en las bases de lo que fue la reconstrucción social y política de nuestro país, desde el ejemplo que nos dieron las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ejemplo que a 42 años sigue siendo vigente, sigue mostrándonos el camino y sigue sumando jóvenes, hombres, mujeres, a las luchas de cada día por resguardar un país más justo, un país más solidario, un país fraterno. Esperándonos encontrarlos en la próxima asamblea de Farco, a todos los nuevos oyentes de Radio Mestiza y a los que de antes lo siguen, un abrazo enorme.